Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Electrodos, el show de electro en español que se emite aquí, en la página del foro Contacto Sintético, todos los lunes de 9 a 11. Estaremos este rato en el chat y los que no podéis estar, tenemos una opción para que lo escuchéis desde tunein.com, desde el móvil, o lo subiremos mañana a nuestra dirección de SoundCloud y Mixcloud. Y además, por si queréis mandarnos algún email, tenemos una dirección que es electrodosconk@hotmail.com. Hoy tenemos otro programa cargadito de novedades y canciones recién salidas y algún que otro pepinaco. Para empezar, os voy a poner lo último que ha sacado Arnold Steiner, un álbum de 18 cancionazas llamado Virgo to Virgo, que salió en su propio sello, Transcendence Force, el pasado 11 de febrero. La canción que he escogido es Currents of Stars, así que espero que os guste Arnold Steiner con Currents of Stars. Thank you. Esto que sonaba también era de lo nuevecito de Arnold Steiner, perteneciente también al Virgo to Virgo, y la canción era When Love Appears. Arnold Steiner, para quienes no sepan quién es un productor venezolano residente en Miami, en Estados Unidos, fundador del sello Transcend Force y quizá uno de los productores de electro más finos que existan en la escena. La próxima canción también pertenece a este álbum, Virgo to Virgo, y es el Melting My Soul, una auténtica pasada, así que disfrutadla, Melting My Soul. We'll be right back. Después de Arnold Steiner sonaba un español, Michael Bronski, y su Belitung, canción perteneciente al EP Probatio Diabolica, que salió en Electromagnética el pasado 6 de febrero. Michael Bronski es Néstor, un DJ y productor madrileño, que lleva muchos años a los platos, aunque lleva poquito tiempo produciendo. Su nombre proviene del personaje que Robert De Niro desempeñó en la película The Deer Hunter, con quien se identifica. Y a continuación os voy a poner una primicia, el Fascination de Electroid con Ariel, una canción que salió el pasado 14 de febrero en su Bandcamp, pero que estará incluida en su próximo álbum y que saldrá en unas semanitas. Electroid es Rich Elliott, un inglés residente en Escocia, que lleva haciendo música desde que tenía 11 años con el Commodore 64 y que es amante de los sintetizadores analógicos, ya que hasta aprendió a montarlos. Muy activo en los 90, se mete de lleno en el breakbeat y en el electrofunk, produciendo en sellos como Dominance Electricity o Vinalog Productions, e incluso ha creado su propio sello, Leck Productions. Espero que os guste esta canción, porque la cantante Ariel se sale a Electroid con Fascination. Thank you. Y esta bestiada que sonaba era lo último de Gossup, el Rummy Eyes, perteneciente a su último EP, For My Lost Brothers, que salió el pasado 4 de febrero en el sello Ace of Lux Records. Gossup es un productor que empezó su trayectoria musical en Brooklyn hace más de 10 años, uniendo músicas como el techno, jazz o electro, aunque ahora resida en Miami. Y a continuación, os voy a poner a otro americano, Mr. Myoplast y su track Password, perteneciente al EP The Commissioned, que salió el pasado 9 de febrero en el sello Militant Science. Mr. Myoplast es Ben, un productor americano de Atlanta, que que lleva en activo desde el año 2010 y es fundador del sello discográfico Body Control Records. La canción está que se sale, así que espero que disfrutéis con Mr. Myoplast y su Password. high-end sensors converting received information to known format, analyzing data in my processor, forming idea of the surrounding world. Este pepinaco que sonaba corresponde al último trabajo de Blastromain. La canción es Sense of Ears de su último álbum Reality Opens, que salió el 21 de febrero en el sello Dominance Electricity. ¿Qué decir de Blastromain que no hayamos dicho ya? Ya le hicimos un especial. Sabemos que es un dúo finlandés que lleva dando guerra desde el año 2003. Probablemente uno de los mejores grupos de la escena del electro en estos momentos. También de este álbum es la siguiente canción, el Sit Throne, del Reality Opens de Blastromen. Así que preparad bien los oídos porque siguen sin defraudar, Sit Throne de Blastromen. We'll be right back. Y hasta aquí la selección de hoy. Así que damos paso al DJ set, que esta vez es de un español, Simbelic, que es un madrileño de 31 años, que lleva poquito pinchando, pero que tiene un gusto excepcional e influencias de muchos estilos musicales. No os defraudará este set, así que ahí os dejo con Simbelic.

We'll be right back. transmission has been interrupted. We'll be right back. A thousand years old. Y aquí se acaba el programa de hoy. Espero que os haya gustado lo que ha sonado hoy aquí. Y volvemos, como siempre, la semana que viene, más aquí, los lunes de 9 a 11 de la noche en el foro de contacto sintético. Venga, pasadlo bien, gente. Chao. We'll be right back.